Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lenger hoy vamos a honrar a varias personas que nos han hecho ver más allá, que nos han hecho escuchar más allá, que nos han hecho sentir el compromiso del músico, la investigación del músico y también el compromiso del ser humano con la belleza, con la oscuridad y con la luz, ¿no? ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, estaba recordando mientras veníamos para acá una película de Ingmar Bergman que se llama Música en la noche. En la noche, sí. Que es la primera película, creo, de Bergman, o sea que es guión y dirección de Bergman. Él había escrito guiones, pero no había dirigido antes de esa película. Y que es sobre un pianista y organista ciego. Que, bueno, es una bellísima película, recomiendo mucho a todo el mundo verla. ¿Por qué me acordaba de esa película? Porque habíamos dicho dedicar el programa de hoy a la ceguera, a los ciegos. Así es. Y hay tantos músicos ciegos. Y en realidad esto no es un capricho, sino que viene de la mano del gran pianista ciego argentino, que fue hace 5 años, que fue Horacio Larumbe. ¿Qué es más que nuestro Tete Montoliu? Sí. Pensaba en eso, es mucho más. Para mí Horacio Larumbe, si hubiera decidido ponerse a grabar, por ejemplo, discos, o si hubiera decidido que iba a vivir en Chicago o Nueva York, o si hubiera, no sé, si hubiera tenido otras ambiciones, hubiera dejado una discografía tremenda, porque es un pianista, era un pianista tremendo. Sí, muy original, con un sonido muy propio. Curioso. Sí, sí. Como decías hace un rato, con una mano izquierda increíble, atronadora. Sí, y con conocimiento de estilos, le gustaba mucho el tango, le gustaba mucho la música clásica. Y mezclaba todo, era un músico con su propio estilo que le daba por mezclar en una misma improvisación piezas diversas, imposibles de conectar, salvo para él. Y muy simple además, porque sintetizaba. Sintetizaba el espíritu de la canción, ¿no? Sí, aparte conocía muy bien los distintos estilos de las épocas diferentes del del piano jazz. Digo, pero no era un tipo pirotécnico. No, para nada. Era más bien un tipo de recurso muy, muy económico en los recursos que utilizaba y sintetizaba muy bien el espíritu de la canción. Sí, a veces. Vamos a escuchar hoy algunas cosas que son bastante contrapuntísticas y que no son pirotécnicas, pero que tienen una complejidad tremenda y que, sin embargo, uno tiene la sensación, de que las está construyendo en el momento. Era un gran improvisador. Y tenía una cosa lúdica también, siempre presente. Un gran humor además tenía Horacio Larumbe. ¿Vos sabés lo que dijo de él Chick Corea, no? No, contame. Chick Corea lo vio tocar y es célebre aparte esa y dijo, yo quiero, anécdota. Quiero tocar con este tipo. Dice, es increíble este pianista. Y entonces lo contrató para tocar en un concierto en el cual Chick Corea lo único que tocó fueron sintetizadores. Sintetizadores y se quedó ahí. Mientras Horacio Larumbe tocaba el piano con la banda de Chick. O sea, estamos hablando de ese tipo. Sí. Bueno, Chick Corea es. Bueno, no es, pero también es un tipo que comprendió rápidamente el espíritu del tipo, el humor del tipo, la sencillez del tipo y lo que anima a esa clase de pianistas, ¿no? A jugar, a investigar y a tocar sin red, aparte, en los shows, ¿no? O sea, estamos hablando de un artista admirado, por ejemplo, por Chick Corea, por un montón. Estaba leyendo hoy que el primer aviso de su problema cardíaco fue un infarto que tuvo, o un preinfarto que tuvo durante un concierto en el que estaba acompañando en Buenos Aires a Herb Ellis. O sea, era un tipo que lo venían a buscar los capos del jazz yankee, lo venían a buscar, querían ver tocar a Horacio Larumbe, que vivía en un departamento completamente bohemio, horrible, total no veo, digamos, era la excusa de él. Recuerdo que le hicimos, o alguien le hizo un reportaje en La Maga, en la época que nosotros trabajamos en ese medio, se puede decir, esto no está prohibido decirlo. Ya no está más, además. No, y que ahí fue donde, una de las veces que Horacio Aranumbe dijo su célebre frase, que él no era... No vidente. No vidente, él era ciego. Porque dice, pues, no vidente es como decirle a un pobre, no rico. Claro. Yo aprendí, pero fuera de broma, yo de esa vez, esto fue en el año 2000, de esa vez aprendí a no llamar no videntes a los ciegos. Alguien, sí. Es horrible, los ciegos a sí mismos no se llaman no videntes. Yo he compartido muchas, te conozco ciegos, digamos. Son ciegos. Sí, has cantado en lugares, dentro de los lugares muy extraños de la geografía porteña que ha visitado Diego Lenger, uno de los lugares más bellos es justamente una biblioteca para ciegos, ¿no? Sí, qué lugar raro, ¿no? Qué lugar raro y bonito, además. Con esa extraña belleza que tiene la falta de luz y la construcción para los que no ven lo mismo que nosotros. Sí, es otro mundo realmente, es otro mundo. La ceguera está llena de referencias que son célebres y otras que no tanto. Hay músicos como Art Tatum, a quien no vamos a escuchar esta noche, que también construyó el jazz de otra manera, aunque uno no puede escuchar a Art Tatum ni decir es ciego. No. Cuando lo entendés, por ahí empezás a disfrutarlo de otra manera. Hemos pasado hace un tiempo a Tete Montoliu, por ejemplo, de quien no puede decirse que era un pianista ciego, de quien puede decirse que era un increíble pianista, y dentro de todos los detalles de los créditos habría que poner, y además no veía, digamos. ¿No? ¿Pero qué es lo que no veía? No veía los mismos colores que nosotros, no veía a la gente prendiendo los encendedores y mostrando los celulares en los shows. ¡Qué no suerte! No veía. Qué suerte, sí. Que no vio eso. Y después tenemos construcciones, el tradicional y ya famoso temor, el terror que tenía Picasso a la ceguera, por ejemplo, o en la literatura, las letras que nos hicieron adentrarnos en un mundo increíble de temor, de fantasía, de esa cosa misteriosa y mágica que tiene lo que dicen que es no ver, ¿no? Sí. No vamos a mencionar a Saramago, vamos a irnos directamente a alguien que tampoco queremos tanto como Ernesto Sabato, ¿no? Bueno, pero Ernesto Sabato es maravilloso en su vida, el hecho de que escribió, es quizás lo más célebre que hay sobre los ciegos, sí. Y lo que nos atemorizó injustamente quizás, pero eso es una genialidad literaria, sí. Y la paradoja que de grande se fue quedando ciego, sí, además. Y ahí decidió dedicarse a la pintura. Sí. Es una mente... Sí, es producto enferma. Típico. Así es, de Sábato. Informe sobre ciegos es un libro dentro de Sobreros y Tumbas, sí. Que merece leerse, aparte una vez que uno ha terminado de leer Sobreros y Tumbas, que es un gran libro, además. Sí, ¿no? Y ¿está en Sobreros y Tumbas? Me vino la duda, porque yo leí ese libro y no recordaba la información. Sí, está Sobreros y Tumbas. Bueno, puede ser. Dentro de la trilogía, El Túnel, Sobreros y Tumbas y Abadón claro. Exterminador. No, yo... Leí Sobreros y Tumbas solamente porque me parece que leerlo. Pero Jorge Luis Borges, que es otro ciego célebre, Homero. Él creo que nos enseñó qué era la ceguera, porque él la describe tan bien, su ceguera, obviamente. Lo que la gente no sabe, por ejemplo, es que hay muchos tipos de ceguera. Digamos, yo conozco a alguna gente, algunos, dos, que cantan en el Coro Nacional de Ciegos, del cual después hablaremos, y por ahí no son completamente ciegos. Por ahí alguna cosa vislumbran. Ven sombras. Sí, no, algunos colores, algunas cosas. Depende del tipo de problema que hayas tenido. Estamos yendo para sí, el lado de vamos a hablar, exacto, porque es un homenaje que viene después. En principio, la primera parte de este programa tiene también un homenajeado que no era ciego. Todo lo contrario, veía más allá, vio todos los colores posibles, escuchó todos los sonidos posibles y además a esos agregó otros, ¿no? Es un personaje que, como toda leyenda argentina, nació en nuestro país y terminó muriendo afuera, convirtiéndose en la célebre leyenda internacional argenta, ¿no? Dijo muchos años después John Cage, el mejor músico alemán o el mejor músico europeo que conozco es argentino, ¿no? Sí. Y se refería a Mauricio Kagel. Sí, Mauricio Kagel nos dejó hace unos días. Y en realidad tuvimos la suerte hace un par de años de tenerlo acá en la Argentina haciendo una especie de antología de sus obras con muchas cosas nuevas que sirvió para que mucha gente lo conociera. Entre otras cosas, para los que les gusta la radio, Mauricio Kagel se especializó, creó prácticamente un género que es la música, para radio. Para radio, así es. Las piezas para radio. Él se fue en el año 57 a vivir a Alemania por su gestión de Pierre Boulez. Sí, con una beca, pero por Pierre Boulez le dijo, querido, acá no. Acá no. Bueno, Hubiera estado bueno que estuviera en el Ditela, por ejemplo, en la década del 60, quizás. 10 años después. Pero el hecho es que pudo vivir de la música como compositor, y eso es invaluable. En Alemania, estuvo en Köln, que es Colonia, y quería decir que en Alemania, justamente las radios... bueno, gran parte de la cultura está manejada por el Estado. Estoy hablando de Alemania, la República Federal Alemana. Sí. Para diferenciar de la República Democrática, si bien desde el año 90 ya son la misma, pero gran parte de la carrera de Kagel fue en la República Federal Alemana, donde las radios, en cada ciudad importante, hay una radio estatal que tiene su orquesta, su coro, profesionales, y que hacen, generan música. Como en otros países europeos de estado de bienestar, el Estado apoya tanto la cultura que los compositores viven del Estado. Así es. Eso jamás hubiera pasado acá en Argentina, le pasó en Alemania y permitió desarrollarse. Y fue lo que hizo que Cage, con mucha ironía, dijera: el mejor compositor europeo es argentino y se llama Mauricio Kagel. Pavada de elogio. Así es. Kagel definió una estética, además definió una búsqueda, creó conceptos y creó géneros, como decía Diego Lenger hace un rato. Dentro de toda esa inmensa creación, nosotros pudimos recién ver un chispazo, como dijiste, hace unos años atrás, cuando vino al Colón y se lo homenajeó, y los medios reconocieron y recordaron que Kagel era argentino. En el año 87 se hizo la primera recopilación, se llamó The Chamber Works, ¿sí? Y es una ínfima parte de lo que hasta ahí había hecho. Hay un disco que se llama Serenade, del que vamos a escuchar justamente. No sé si todo, porque deberíamos atarnos y volar con esta pieza, que se llama Fantasiestück. Fantasiestück. Uh-huh. O sea, pieza de fantástica para flauta y piano, y Stück, que quiere decir pieza, también pedazo, fragmento. Así que vamos a escuchar un fragmento. El que quiera escuchar la obra completa puede ir a la disquería y pedir: me da el último disco de Mauricio Kagel, y lo va a obtener. Quiero decir algo más de Mauricio Kagel, ya que vamos a cortar, a hacer cenar con mucho dolor. Pena, pero es que dura 17 minutos, así sepan es. Entender. Y si bien yo quería poner entera, no, pero no es por eso. Realmente no nos daría el tiempo para pasar toda la música que tenemos. No, hay que decir que Kagel hace que te tiemblen las patas, literalmente. Sí. La belleza del tipo, la intención del tipo y lo que después entendés conceptualmente que quiso hacer. Recomiendo mucho a los que no conozcan las 10 marchas para festejar la derrota, que es así como se llama. Yo las escuché en el Centro Cultural Recoleta hace unos 10 o 15 años y realmente me puso la piel de gallina, porque aparte son del año 78-79, nada inocentemente. En esa época que acá estaban con el Mundial y qué sé yo, Kagel desde Alemania hizo esa música. Algo más. Y si te gustan las texturas, por ejemplo, cuando editas radio y el radioarte, claro, o el arte sonido, busca acústica, sí, que es otra belleza llena de ambientes y espacios hecha por Kagel. Qué pena, pensarán algunos, que estemos ahora como descubriendo a Kagel. Ahora que murió. Quiero decir al respecto de ver y de los ciegos que Kagel, me enteré por ejemplo ahora, a los 18 años fue uno de los fundadores del Cine Club Núcleo. 18 años. Hay toda una historia aparte, sí, sí, de tipo vinculada al cine, por ejemplo. Claro, él dirigió 18 películas. Sí, era cineasta también. Increíble. Sí. Ahora, yo en vida de Kagel, hace ya 15 años yo me preguntaba, leyendo su biografía, este tipo, ¿de dónde saca tiempo para hacer tantas cosas? Sí. No se puede creer. Siendo argentino no lo entendía. Ya después, con el concepto de cultura alemán, uno puede llegar a entenderlo. Eso me pareció medio germanófilo. Y bueno, pero es así. Era la inversión que hace el Estado en el concepto de cultura o en la industria cultural. No en vano parieron a la escuela de Frankfurt, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de Fantasiestück para flauta y piano. Dale. Es Mauricio Kagel haciendo este pedazo de fantasía de sus trabajos para cámara, ¿sí? Del año 1987. Es un homenaje a un tipo que debería estar todavía con nosotros y que seguramente construyó una obra como para no solamente no olvidar, sino poder seguir construyendo desde acá, ¿no? Ojalá se lo considere una ganancia nuestra para enriquecer el laburo de nuestros conservatorios. Seguro ahora van a empezar a difundirlo mucho en Argentina. Sí. O sea, acá siempre te esperan que den la última palada para empezar a ver. Con la última palada empezamos a construir. Sí, lamentablemente. ¿Viste un papel, una partitura de Kagel alguna vez? No estoy seguro. Creo que vi justamente las marchas para festejar la derrota, pero porque estaba en el concierto y la banda de vientos entró tocando con la partitura adherida. Pero no tengo recuerdo de haber leído o tocado. En los últimos años se volcó bastante a la escritura vocal. Escribo cosas para... Pero la verdad que no dirigí, ni canté, ni leí nada de Kagel. Entonces, admito mi falta. ¿Sabes que cuando yo me formé y crecí acá, había como una idea de que Kagel era un compositor alemán? Y... Ah, sí, el que está en Alemania. El que tenía la suerte de haber conocido era de oído. Ah, sí, ese que está en Alemania. Sí, pero él no vino nunca a la Argentina, ¿viste? Había como un desprecio. Pero creo que eso se remedió bastante con su viaje del 2006. Yo creo que es una suerte que haya venido el 2006, porque si no, ni siquiera hubiera salido la noticia en el diario ahora. Hay un compositor mucho más simple que Kagel, mucho más lejano, mucho menos nuestro, pero que nos viene muy bien hoy que estamos recordando lo que es la oscuridad, o no ver los colores que nosotros no vemos, o no ver el mundo tal cual lo estamos viendo nosotros. Hoy que estamos recordando a la ceguera, a lo que es la falta de luz o la ausencia de luz y la construcción con otro tipo de colores o de texturas, ¿no? Hay un tipo que se llama Micah Hinson o Micah Hinson, que sabe presentarse con el Gospel Choir o con la Red Empire Orchestra. En fin, hace unos años atrás, 3 o 4 años, sacó un disco muy bello de canciones muy tristes, en las que hay una que, dentro de toda esa belleza de canciones, de amores frustrados y idas y vueltas, hay una en la que él es ciego, en la que él no ve, con las dos cegueras, ¿no? La sentimental y la real, y le dice a ella: algún día me vas a encontrar. Este es Micah Hinson. Thank you. Nada de lo que vemos esta noche, nada de lo que escuchás esta noche podría ser posible si no estuviera del otro lado Fer Mesutti haciendo la puesta en el aire en FM Tránsito, si en este momento no estuviera Camilo García haciendo todo lo posible para que esto salga como corresponde en FM La Tribu, sin que el Checho Sosa estuviera allá en el sur, en Chubut, en Gaiman, en Radio Arte, apretando todo como para que llegue todo a toda la bonita gente que tenemos en Chubut. Sí. Sin que Sebastián Mangini estuviera en la azotea, ajustando, aguantando los vientos marplatenses para que la cosa salga como corresponde, y sin que el Emiliano Randazzo estuviera en Bahía Blanca sosteniendo todo en FM La Calle para que salgamos también, para que salga lo mejor posible, lo más digno, este espacio donde hoy no vemos colores, ¿no? Es un programa sureño este, ¿eh? Es un programa sureño, sí, la parte más bella de la provincia. Sí. Esta noche, además de ciegos, estamos solos. Está Gonzalo Cladera, en el sur también, en Olavarría, haciendo documentales. Está el Pato Enciso Riveros, que hoy anda, viste, golpeado con los virus y bacterias, pero igual se hace notar, manda saludos y mimos para la gente que está laburando. Sí. Y Agustín Pizano brindando en cualquier lado de este mundo. En algún bar. En algún bar, exacto. Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit.